superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. De Tornel había sido llevada por el jorobado Jorvik hasta el lúgubre castillo de Boyer. La joven aceptaba la invitación que el conde Bartók hábilmente le había formulado después del incendio que destruyera la vieja casona donde habitara la muchacha. Así los planes del siniestro personaje se iban realizando punto por punto. Había asesinado al duque de Tornel cuando el anciano se negara a darle la mano de su bella hija. Después, en complicidad con Jorvik, había provocado un gran incendio en los campos sembrados de trigo para dejar en la más completa ruina a la joven Ruth. El conde desvanecía cualquier sospecha en su contra cuando le entregaba a Rue de Tornel todos los documentos que amparaban las deudas de su difunto padre, informándole que no tenía ya por qué preocuparse. Después Jorvik incendiaba la vieja casona para obligar a Rue de Tornel que se refugiara en el castillo. Los esfuerzos de Calimán por convencer a la joven del peligro que corría de seguir confiando en el conde Bartók habían sido inútiles, pues ella no creía en sus palabras y lo acusaba de ser el asesino de su padre y el incendiario que provocara la tragedia de New Forlín. Desde el primer momento en que Rue de Tornel entraba al lúgubre castillo de Boyer, un sobresalto de temor invadía su hermoso cuerpo. Se estremecía al estar en aquel lugar sumido en las tinieblas, rodeada de muebles y objetos cubiertos por el polvo. Después, reaccionaba angustiada al escuchar un lúgubre quejido humano que resonaba entre las viejas paredes del castillo. De pronto, se daba cuenta que estaba sola. El jorobado Jorvik había desaparecido misteriosamente y Ruda avanzaba hacia aquellas gruesas cortinas como obedeciendo un mandato superior que dominaba su mente. Las manos de Rue de Tornel se acercaron a aquella pesada cortina de terciopelo de donde parecía brotar aquel lamento humano, y angustiosamente, lentamente, como obedeciendo una orden imperativa y silenciosa, Rue apartó las cortinas y... ¿Quién es usted? ¡No! Un rostro intensamente pálido aparecía detrás de las cortinas. Un rostro de mujer que parecía flotar en el aire, como si fuera una cabeza cercenada del tronco que estaba inmóvil en el aire. El terror paralizó a Rue de Tornel, y luego aquel rostro pálido avanzó hacia ella. Mi nombre es Jessica, ama de llaves del castillo de Boyer y fiel sirviente de mi señor el conde Bartók. Jessica avanzó más, y Rue pudo ver aquel cuerpo esbelto y alto envuelto en negros encajes de pies a cabeza. Jessica se acercó, mirando burlonamente a la joven. Y usted es la señorita Rue de Tornel, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Nunca antes nos habíamos visto y... No hay secretos para mí dentro de este castillo. Sé que usted es Rue de Tornel, a quien mi amo y señor el conde Bartók espera lleno de ansiedad. ¿Era usted? ¿Usted quien hace un momento lanzaba esos horribles gemidos? No, puedo asegurarle que no era yo. Entonces, ¿quién? Era la voz de una mujer. Una mujer que debe... que debe estar sufriendo mucho. Solo así se puede explicar que se quejara tan lastimosamente. ¿Quién es? ¿Lo sabe usted? Señorita de Tornil, al entrar a este castillo, debe usted olvidarse de hacer preguntas. La curiosidad es algo que causa fastidio y enojo a mi señor el conde Bartok. Además, si usted llega a saber quién se queja tan lastimosamente, le ocasionaría un grave disgusto. Usted acabaría por enloquecer. ¿Qué dice? Así que, olvídese de hacer preguntas, señorita de Tornel, y reciba a mi más sincera bienvenida al estar bajo este techo. Jessica avanzó hasta un pesado candelabro y lentamente encendió las velas, haciendo que aquel salón tuviera un poco más de luz. Rue de Tournel miró interrogante a aquella extraña mujer vestida toda de encajes negros. Advertía que se trataba de una mujer atractiva, de movimientos felinos y rostro enigmático, pero se daba cuenta que Jessica era una mujer extraña. Al caminar, lo hacía como si sus pies no rozaran siquiera el piso, y en sus negros ojos enmarcados en profundas ojeras se advertía un brillo intenso. Una mirada dominante que hacía estremecer a la joven Rue. Lamento mucho el fatal deceso de su padre, el señor duque de Tournel. Debió ser terrible para usted haberlo visto ahorcado. ¿Ahorcado? No, se equivoca. Mi padre murió durante el incendio de nuestros campos. ¿Quién le dijo que había sido ahorcado? Mi señor, el conde Bartok. Pero seguramente yo interpreté mal sus palabras. ¿Ahorcado? ¿Eso le dijo el conde a usted? No. Me dijo que había muerto y nada más. Todo debe ser una confusión mía. Dígame, señorita de Tournel, ¿estará usted mucho tiempo entre nosotros? No lo sé. El señor conde se ha portado tan bien conmigo que no puedo despreciar su invitación. ¿Sabe usted que el señor conde desea casarse conmigo? ¿Casarse? Pero usted no aceptará. ¿Verdad? No lo hará. Jessica. No comprendía las palabras de Jessica, pero Jessica, con su rostro pálido y enigmático, advertía. Escuche bien, señorita de Tournel. No permitiré que mi amo y señor cometa esa tontería. No dejaré que otra mujer venga a esta casa e impone órdenes. ¿Otra mujer? ¿Es que el señor conde se ha casado anteriormente? ¿Eso quiere decir? Interprételo como guste. Solo le advierto que usted no se casará con él. Si es un poco inteligente, huya ahora mismo de Rinley. ¿Entiende? Huya esta misma noche. Jessica, huya si no quiere sufrir las consecuencias. Escuche. Escuche lo que voy a decirle. Eso la convencerá. Escuche. El señor conde Bartok. Jessica. ¿Ah? Jessica. Usted. Jessica. ¿Qué es lo que hace? ¿Llenando de infundados temores a nuestro estimable invitado? Señor conde, yo... ¿Es así como das la bienvenida a nuestros huéspedes? El conde Bartok, envuelto en su larga capa escarlata, avanzaba directo a Jessica, clavando sus verdosos ojos con furia contenida. Rue de Tournel observaba la escena vivamente impresionada. Te olvidas que bajo este techo solo eres una sirvienta. Señor. Una sirvienta incapacitada para entablar conversaciones con mis huéspedes. Y mucho menos con mi querida y estimada Rue de Tournel. Lo sé, mi señor. Y os ruego que digáis perdonar mi torpeza. Soy vuestra más humilde servidora. Retírate. Déjanos solos. Sí, mi señor, sí. Jessica, ¿Te marchas así? ¿Sin una palabra que disculpe tu torpeza y estupidez? Perdón, señor conde. Señorita de Tornel, ruego a usted olvide mis palabras y perdone el atrevimiento de haberme dirigido a usted. Sea bienvenida a la casa de mi señor y amo, el conde Bartolomé. Ahora márchate. Con vuestra venia, señorita de Tornel. Con vuestra venia, señor. Señor conde, ha sido usted demasiado severo con ella. Oh, no se preocupe. Jessica está acostumbrada a obedecer ciegamente. Y un instinto servil la hace disfrutar de las reprimendas que su torpeza amerita. Oh, pero en esta ocasión, Jessica ha estado insoportable. Jessica tiene celos de usted. ¿Celos? No comprendo. La buena de Jessica ha servido en esta casa durante años. Durante muchos años. Y no está acostumbrada a ver a otra mujer a mi lado. Ahora experimenta esa absurda sensación de celos. Es extraño. Jessica me dijo que en esta casa ha habido otras mujeres. ¿Qué responde a eso, señor Bartok? Solo existió una. Una sola mujer. ¿Su primera esposa? No. Mi madre. La baronesa Pellier. Y hace tantos. Tantos años que el recuerdo ya es confuso en mi memoria. Ella murió trágicamente. Lo siento. Fue sacrificada en la hoguera. La estupidez de la gente del pueblo, sus supersticiones estúpidas e ignorantes, provocaron su muerte. Fue acusada de brujería y condenada a morir en la hoguera. Oh, pero no hablemos de algo que puede lacerar nuestros corazones. Permítame, ante todo, darle la bienvenida a mi casa, que desde esta noche es suya. Gracias, señor conde. Me siento profundamente satisfecho de ser merecedor de su confianza. Es el mejor camino para la sincera amistad y el cariño. Gracias, pero... Permítame ofrecerle una copa de buen vino. La noche es fría y debe descansar plácidamente. Además, la ocasión amerita un brindis espléndido. El conde Bartok avanzó hasta un viejo armario de donde tomó una hermosa licorera que contenía un líquido tan rojo como la sangre. Lentamente llenó dos copas y regresó al lado de Ruth de Tornel, que permanecía de pie, inmóvil, como subyugada ante la presencia de aquel extraño personaje. Estoy seguro que le agradará este vino. Gracias. Por la dicha infinita de su presencia en el castillo de Boyer, donde desde ahora se pronunciará un solo nombre con respeto y devoción. Ruth de Tornel. Los labios delgados y pálidos del conde Bartok se posaron sobre el cristal de la copa y bebieron aquel vino rojo. Ruth acercó sus labios temblorosos hasta la copa y me vio sin apartar la mirada de aquel rostro pálido y enigmático. Y ahora disfrute de la comodidad de mi humilde techo, señorita de Tornel. Y hagamos planes para un futuro maravilloso. ¿Futuro? ¿Recuerda mis palabras? Hace unos días las pronuncié por vez primera. Y ahora las refrendo. ¿Quiere usted ser mi esposa? Intensamente pálido del conde Bartok estaba muy cerca de Ruth, que sentíase dominada por el magnetismo del misterioso personaje. ¿Casarnos? Sí. Unir nuestras vidas para encontrar la dicha intensa del amor incontenible. El tenerla ahora aquí en mi casa es señal de que sus sentimientos la traen hacia mí. Señor conde, ha sido usted tan gentil al ofrecerme el abrigo de su casa. Ahora que lo he perdido todo, que me siento obligada a corresponder en parte a sus atenciones. Oh, solo eso. Mi gratitud no tiene límite. Después de la desgracia de la muerte de papá, después de haberlo perdido todo en el incendio, usted fue el único que me tendió la mano en señal de amistad. Fui un sincero amigo del señor Duque de Tornel y soy un ferviente admirador de su hija. Usted me salvó de la vergüenza y la ignominia. Rescató los documentos que amparan las deudas contraídas por mi padre. Evitó que después de su muerte, el ilustre apellido Tornel corriera de boca en boca, en los juzgados públicos, en la vergüenza de aquel que muere sin saldar las deudas. Usted evitó todo eso, y ahora... ¿Ahora? Ahora me siento obligada a corresponder a sus pretensiones. Oh. Es decir, que se casará conmigo. Vamos, vamos, Ruth. Una sola palabra me convertirá en el hombre más dichoso de cuantos existen. Una sola palabra. Es que... Oh, no dude, no titubee. Míreme a los ojos y encontrará todo un manantial de promesas y ansiedades que guardo en mi corazón para usted. Míreme a los ojos y sabrá que mi alma se debate en la ansiedad de su cariño, de su amor. Los verdosos ojos del conde Bartók permanecían fijos en los de Rude Tornel. La muchacha se estremecía con una sensación de temor, mezcla de impotencia. Señor conde, ¿qué tienen sus ojos que parecen dominar mi voluntad? ¿Qué fuerza maligna ejercen que no puedo apartar mi mirada de la suya? Tienen la fuerza de un amor incontenible, Ruth. Míreme. Míreme a los ojos y responda a Ruth de Tornel. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Mi única y ferviente esposa? Sí. Sí, señor conde Bartók. Quiero ser su esposa. Entonces, ¿me ama? ¿Es cierto? ¿Me ama? No. Mi amor solo es de otro hombre. Jim Preston. ¿Otra vez ese hombre? Amo a Jim con todas las fuerzas de mi alma. Jim. Jim Preston. Su recuerdo permanece vivo en mi corazón. Ese hombre está muy lejos. La distancia no cuenta para el corazón. Y nunca regresará. Nunca regresará. Vamos, Ruth. Repita esas palabras. Jim Preston nunca regresará. Dígalas. Dígalas. Jim Preston nunca regresará. Jim Preston nunca regresará. Y debo olvidarlo. Debo olvidar a Jim Preston. Debo olvidar a Jim Preston. Solo debo amar a un hombre, el conde Bartók. El conde Bartók. Solo debo amar a un hombre. Dígalo. Dígalo. No. No puedo. No puedo. Solo debo amar al conde Bartók. No, no. Dígalo. Déjeme. Déjeme. Oh. Pobrecilla. Se ha desmayado. El narcótico que tenía su copa ha surtido efecto casi inmediato. Pobrecilla. Ruth de Tornel yacía inmóvil sobre el amplio diván de terciopelo rojo. Su cuerpo hermoso y juvenil había quedado en actitud de abandono, y de sus blancas y diminutas manos resbalaba la copa con restos de aquel vino rojo. El conde Bartók sonreía triunfante y burlón. Luego, sus delgados labios, fríos y cortantes como hojas de puñal, se posaron levemente en las mejillas sonrosadas de la muchacha. Ruth. Ruth de Tornel. Serás mía. Te arrancaré de la memoria, de tu corazón, el nombre de Jim Preston. Lucharé hasta que en tus labios solo viva mi nombre. Acabarás amándome, Ruth de Tornel. Poco a poco me iré adueñando de tu mente hasta conquistar tu corazón y tu cuerpo. Y el rostro pálido del conde Bartok se encendía de pasión al contacto de aquella piel blanca, sonrosada y tibia de la joven. Sus pálidas y huesudas manos temblaban febriles al acariciar aquel rostro juvenil. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es tu rostro! ¡Oh, qué tibia la piel de tu cuello, donde siento palpitar la sangre que corre por tus venas! ¡Ruth Tornel! ¡Ruth! ¡Te amo! ¡Te amo! Señor conde de Bartok. Jessica, ¿qué quieres? La alcoba está lista, tal y como usted lo ordenó. Magnífico, Jessica. Magnífico. Nuestra hermosa huésped necesita del descanso de un mullido lecho. Vamos. Y el conde Bartok levantó en brazos el cuerpo inerme de Ruth de Tornel, y seguido de Jessica, avanzó hasta perderse en los oscuros pasillos. Y resonaba extraña y macabra su voz y su risa. Serás mía. Mía, Ruth de Tornel. Serás mía. Distante a algunas millas del pueblo de Rinley, por el polvoso y oscuro camino un auto avanzaba lentamente. En su interior un hombre de mediana edad, elevada estatura y gesto malhumorado, controlaba el volante. Hacía esfuerzos por distinguir el sinuoso camino invadido de sombras y niebla, y de pronto se detenía junto a la pequeña estación del ferrocarril de Rinley. ¡Mil diablos! Parece que estoy en las mismas puertas del infierno. Jamás me imaginé que por estos lugares existiera tanta desolación y abandono. Era el inspector Douglas de Scotland Yard, el hombre que había jurado atrapar a Calimán vivo o muerto. Después de varios días de recorrer aquellas solitarias carreteras, llegaba al fin a la estación del ferrocarril de Rinley en busca de noticias. Se detenía en la destartalada puerta de una estación y mirando a través del polvoso cristal descubría al anciano vigilante de la misma. ¡Hey, amigo! ¡Abra! ¡Abra de una vez! El viejo cuidador de la estación avanzaba perezosamente hasta la puerta y... ¡Escucha, amigo! Soy Luis Douglas, inspector de Scotland Yard. Necesito informes precisos. Dígame, ¿ha visto por estos rumbos a un hombre acompañado de un muchacho? ¿Un hombre vestido a la usanza hindú llamado Calimán? Lo busco por robo y homicidio. ¿Qué destino macabro le espera a Ruth de Tornel, cautiva del conde Bartok? ¿Calimán y Solín murieron al saltar desde el campanario de la iglesia al río? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.